pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo culto, dijo Martí, es instrumento hermoso de su propia liberación. Escuchar. El 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. La Pachamama, como la nombran los pueblos originarios, nuestro planeta azul está agonizando. El avance de los monocultivos y la megaminería, el fracking, los agrotóxicos, la industria y la falta de desarrollo sustentable, detrás de esto la ganancia de unos pocos dueños de todos. Las transnacionales, las grandes negociadas con el poder, han provocado el cambio climático mundial. Pobreza, desolación y muerte. Desde los cuatro puntos cardinales se reúnen en la Plaza de Guatemala los campesinos y aborígenes en defensa del agua. Panamá se levanta en defensa de sus manglares, humedales que hacen de barrera natural de huracanes e inundaciones, más allá de ser hogar de varias especies de animales. En Mar del Plata, la Asamblea Verde Mundo convocando a la ciudadanía marplatense a defender la plaza pública. Las huertas comunitarias libres de agrotóxicos como una alternativa salvadora. En un mundo donde los alimentos del productor al consumidor pasan por varios intermediarios, hasta llegar a la mesa. Todas estas luchas y la resistencia han de multiplicarlas para ver. Cuero y zapatillas, la cumbia de la villa. Bienvenidos, tengamos todos borraderes. Creo que unitaria. Cumbia villera para bailarla la noche entera. Desde la Berta Bordaberi, desde Roca y Bordaberi, de la ciudad de Mar del Plata, con unos compañeros que, bueno, hace 10 años están acá luchando, ¿no?, por esto de la soberanía alimentaria y también como un lugar de inclusión comunitario, y están trabajando con jóvenes, y la verdad que es un lugar hermoso, tiene varias especies de aromáticas, por lo que se ve acá, se puede ver de cerca. Y bueno, vamos a estar con Andrés Agustín y Emanuel. Vamos a estar entrevistándolo en el segundo bloque. Y bueno, le mandamos un saludo a los compañeros que no vinieron hoy. Tina, Abasa y, bueno, Javito. Ahora me agarró a mí, hermano. Bueno, que tengan ustedes buenos días y espero que disfruten el programa. Y bueno, yo estoy aquí. Buenos días a todos. Pasamos la vía de comunicación para comunicarse con los pueblos, escuchar y expresar sus preguntas, dudas o lo que quieran decirnos al 155-64-84-26 o también al 155-18-76-42. Recordemos que también tenemos un Facebook, el pueblo se escucha. Bien, muy buenos días para todos. Vamos a saludar también al pueblo. Tenemos un problemita técnico. Sí, para variar. Pero bueno, parece ser que vamos a resolverlo de a poquito. Estamos aquí y ha llegado un montón de gente. No sé si son vecinos o qué, tal gente que participa de la huerta. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Hola, bueno, buen día. Estamos acá en la huerta, en el Parque Huerta Bordavere, ¿no? Ese nombre que le quisimos poner en ese momento, ¿no? Recordando a Bordavere, ¿no? Bueno, y ahora está disfrutando de esto, ¿no? De que un montón de pibes pueden venir a jugar esto que percibiste vos, propiamente del lugar que fue el basural. Y bueno, me agarra un poco de emoción porque ahí donde están justo los pibes eran camiones y camiones de basura. Y hoy esos chicos que vienen, que son de una escuelita dominical del barrio, pueden venir a hacer su actividad acá, ¿no? Y me emociona eso, ¿no? Y que una de las cosas que cuestionábamos nosotros cuando empezábamos a trabajar era qué lugar le dábamos a los pibes. Los pibes venían a jugar en el basural. Y bueno, a mí me irritaba muchísimo, ¿no? Y bueno, con el grupo de personas que nos juntamos para cambiar este lugar y transformarlo en este parque, bueno, hoy están los resultados. Sí, vamos a seguir analizando y contando la historia. Tenemos siempre, ya tengo miedo de quedarme corto con el programa, porque me sale a pensar quién fue el verdadero para arrancar y después ni hablar de cómo se puede erradicar y hacer un lugar completamente verde, erradicar la basura de un lugar y hacer un lugar completamente verde como se transformó hoy el Parque Huerta Bordavere. ¿Podemos hacer un chiquitito con quién fue Bordavere? Bueno, Bordavere era un hombre que trabajaba con Lisandro de la Torre. Fue una década infame, ¿no? De los 30 estoy hablando. Y los tipos defendían, diríamos, la soberanía de la industria de la carne, que estaba siendo entregada atrozmente a los capitales ingleses. Y bueno, Lisandro de la Torre es mandado a matar en el Senado. Hay una película que lo cuenta, entonces se llama Crimen en el Senado. Y Bordavere se trabajaban los dos muy en solitarios, que tenían esta postura de defender lo nuestro, ¿no? Qué simbólico, ¿no? En este tiempo, ¿no? Que se entrega de todo. Y Bordavere se puso adelante entre el disparador, la persona que disparaba a Lisandro de la Torre, y recibe la bala él y muere en el Senado, ¿no? Y nos parecía que era un hombre, o sea, nosotros estamos acá en dos calles que son dos personas históricas, ¿no? Y una nos referencia y nos representa, que era este hombre que defendía el conjunto, ¿no? Bueno, el otro, bueno, ya sabemos, ¿no? Que no. Así que bueno, ese era Enzo Bordavere. Y nos referenciaba que a veces hay calles que no sabemos quién es, y bueno, este hombre era un hombre que nos parece un hombre para recordar, ¿no? Se podrían enfrentar Roca y Bordavere, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, seguro. Yo sí estaba por decir, la calle es Julio Asesino Roca, que realmente hay un enfrentamiento absoluto ahí. Y creo que es un enfrentamiento que hoy en día, en esta coyuntura que estamos viendo, cobra una actualidad trágica, te diría, o tremenda. Juan, mira, para terminar, ¿no? Con esta, creo que es el nieto de Julio Argentino Roca, que es el que firma los acuerdos de la carne en plena década infame, ¿no? De 1930, que va y le dice a los ingleses, ¿no? Que Argentina es el es la joya apreciada de la corona, ¿no? Con esas palabras, ¿no? A ver cómo operan, cómo piensan, ¿no? ¿Cómo piensan? Repetir las vías de comunicación, 155-6484-26, 155-1876-42. Y también nos pueden encontrar en el Facebook de El Pueblo Se Hace Escuchar. Bueno, nos vamos con el tema El Paisano de Barrio Nuevo. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye hermano, deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover.

Necochea salía de una fábrica y me iba con los grillos. Los conocía a los grillos a la costa del río. A trabajar en mejillón. Caracoles, mejillones, chorga, vieira, lo que viniera. Yo trabajaba a la par de los varones, descargando hasta con una pala los camiones de sal. Mi hijo, no me moría, acá estoy. Y odio a la mujer inútil. ¿Qué tal? Que mamá me traiga un pañal. La otra, pero por favor, movete, salí, no que tu mamá. Y bueno, y no me da vergüenza decirlo. En cualquier lugar que lo tengo que hablar, lo hablo. Y en cualquier lugar que lo tengo que decir, lo digo. El pueblo se hace escuchar. No, no lo puedo creer. Bien, bien. Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque del Pueblo se hace escuchar. Aquí desde la huerta Parque Bordavere, en Roca y Bordavere. Atención los que estén en la zona, pueden venirse a... Ahora vamos a decirles a ver a qué pueden venir, porque en un rato va a haber algo muy importante, a partir de las 2 de la tarde. Ahora está el programa de radio, estamos tomando unos mates, compartiendo unos panes caseros. Les repetimos las vías de comunicación para enviar mensajes, hacer algún tipo de consulta, lo que necesiten, lo que quieran. 155-648-426, 155-187-642, y el Facebook es El Pueblo se hace escuchar. Buen día, Andrés, aunque ya estuvimos hablando anteriormente, y aunque parezca obvia, queremos saber qué es una huerta comunitaria, porque parece demasiado obvio, pero a la vez encierra un montón de cuestiones, ¿no? Del cuidado, de la participación de los vecinos y vecinas. Una huerta comunitaria. Voy a hablar de la huerta nuestra, puntualmente, ¿no? Es una huerta que, digamos, resignifica, nosotros se nos ocurre producir alimentos para resignificar esa cosa que hacía el conjunto social de tomar ese lugar como un basural. Cuando uno escuchaba que habían sido quintas allá por mitad del siglo XX, y se nos ocurrió convocar a los vecinos y se sumaron los jóvenes, ¿no? Que pudieron visualizar tal vez más rápidamente este trabajo, ¿no? De resignificar el espacio, ¿no? En una ciudad que no piensa en los espacios verdes para el conjunto, ¿no? No están pensados los espacios verdes, ¿no? Dentro de la ciudad. La ciudad no es una ciudad amigable la nuestra, ¿no? Uno ve los barrios que no se planifica una plaza, un espacio verde, nada. Bueno, y ahí a nosotros se nos ocurrió la huerta. Una tarea que, bueno, sumó a los jóvenes, como les decía recién, y en eso nos resignificamos nosotros, ¿no? Como hacedores de esto, de venir a poner ese granito de arena en este espacio, ¿no? De la huerta. No sé si un poco explico ahí está perfecto. O sea, lo que había anteriormente acá era un basural, como marcado, sí. Hoy por hoy es de uso público y la verdad que es un espacio muy lindo para venir a visitarlo. Y bueno, hablando de jóvenes, me gustaría que le pasara la posta a tus compañeros que lo tenés ahí al lado, a ver si ellos pueden contar su experiencia y cómo son convocados a... Hola, Agustín, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Mi experiencia es lo que es en la huerta. Es hermosa la experiencia. La verdad es inexplicable este espacio verde que salió prácticamente de la nada, porque lo que era el barrio eran dos cuadras repletas de basura y con un grupo de personas, no muy grandes, fue chico creo, se pudo armar este espacio tan hermoso, se logró limpiar estas dos cuadras y hoy en día tratamos de mantener lo que sería el espacio limpio, ¿no? Porque a pesar de este espacio tan hermoso, los vecinos muchas veces no colaboran, ensucian las esquinas o tiran basura. Y tratamos de esta manera hacerles llegar un mensaje para que mantengan el barrio como está, tan hermoso que es. Antes de continuar, le vamos a pedir a nuestra operadora, le vamos a saludar, Carolina, si nos puede hacer desaparecer, es horrible eso, pero bueno, la cortina de fondo, sacarla así podemos continuar con la entrevista y que se entienda bien. Y Agustín, decirle si puede hablar un poquito más al micrófono, más cerquita del micrófono. Continuamos entonces. Bueno, agradecerte, Agustín, porque la verdad que son... ¿Cuántos años tenés? 17. 17 años. Y la verdad que tu conciencia por el medio ambiente es admirable y totalmente respetable, y a la vez la madurez que tenés para poder contestarnos la pregunta que te hacemos. La verdad que te felicito, porque sé que sos una gran persona. Si querés pasarle el micrófono a tu compañero, sí, charlamos un poquito con él. Y bueno, preguntame si él está al tanto de lo que es la soberanía alimentaria, que supuestamente la tiene como concepto, porque de hecho si está en un espacio así... Hola, bueno, mi nombre es Emanuel, esto es Radio Mitre, ¿no? Ah, de la azotea, perdón. Bueno, sí, digamos, en este espacio que reivindica el uso de la tierra, que viene de un basural y de, digamos, y de... O sea, de lo que significa también para la sociedad toda, los terrenos a lo que se le llama baldío, ¿no? La gente piensa que son lugares depositarios de cualquier tipo de residuos, y creo que también viene del concepto de la vida capitalista que tenemos, ¿no? De que todo es descartable y todo hay que cambiarlo de la noche a la mañana. Bueno, nosotros nos proponemos gestar este lugar, este espacio, que para nosotros... Eso es la reivindicación del uso de la tierra, es la reivindicación de nosotros como ciudadanos, como gente que vive en este barrio. Nosotros estamos haciéndonos cargo de esta realidad. Y el tema de la soberanía alimentaria, yo creo que nos llega de la manera que nosotros empezamos a reconocer que en espacios como estos se puede generar procesos productivos de inclusión social también, y darnos cuenta que, bueno, que nada, que la tierra no es a lo que nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella en parte, y nada, y podemos junto con ella generar riquezas, una riqueza que no tiene que ver con lo monetario, sino que tiene que ver con la experiencia de vida y con la experiencia saludable de poder acceder a un alimento de calidad y ver el proceso por el cual la naturaleza genera este alimento, ¿no? Es muy fácil, tal vez, no, en realidad no es fácil porque hay que trabajar mucho para alimentarse hoy, para comprar los alimentos, pero bueno, tal vez es más fácil ir a la verdulería y comprar un kilo de tomate, pero tampoco tanto, porque muchas veces el kilo de tomate vale 5 pesos y a veces vale 40 o 50. Y bueno, la soberanía alimentaria tiene que ver con eliminar la cadena capitalista del alimento, ¿no? De los agroquímicos, de la tercerización, de los intermediarios, y poder adquirir un alimento saludable y consciente también, ¿no? Contanos un poco cuáles son las actividades que se realizan acá concretamente. Bueno, en la huerta, hoy en día el trabajo que hacemos más que nada, digamos, es un trabajo de mantenimiento, ya que la huerta hoy en día es más un espacio de parque, como lo llamamos nosotros, es el espacio Parque Huerta Bonaderes. Es un espacio que tiene actividades culturales, se realizan actividades anuales, por ejemplo, tenemos el encuentro de las semillas y el encuentro de las flores, que se hace en octubre. Es un encuentro cultural en el que participan músicos, artistas plásticos, se hace teatro, se hace de todo un poco. Creo que es un espacio que tiene que ver un poco, digamos, con la reivindicación del recurso humano, de saber que nosotros somos los gestores de la cultura y que la cultura nos pertenece. Que también hoy está la cultura está tan banalizada y está tan puesta como un producto. Y bueno, nosotros aquí la compartimos y tratamos de generar ese impacto en el barrio, ¿no? De que los chicos vean que se pueden hacer cosas distintas, que no todo es ir de la escuela a la casa o de la televisión al videojuego, y bueno, nada, y acá se puede jugar a la pelota, se puede poner la pala en la tierra, ver cómo crecen las flores, no sé. Es un espacio que creo que eso reivindica el recurso humano, reivindica el uso de la tierra, y me da la sensación de que las actividades que se pueden ir generando siempre son superadoras desde lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Porque... cada vez, o sea, las actividades que se van realizando, estas actividades anuales, estos encuentros que hacemos anualmente, son más ricos y con más participación. El último fue en el marco del encuentro de las mujeres a la Mar del Plata. Fue muy rico, tuvimos una participación de gente de otros países, unas chicas de Nicaragua, ¿no? Unas chicas de Nicaragua, Julián Robles estuvo pintando en vivo, vinieron los Che Joven, habían venido, no sé, la verdad que el espacio se presta para eso. Y después, bueno, todos los sábados tenemos la actividad que en parte es recreativa y en parte también es de mantenimiento de la huerta, donde se cuidan, se podan las plantas, se limpian los canteros, se corta el pasto, y bueno, nada, siempre está abierta al público en general, ¿no? Creo que nada, siempre, la característica también del espacio es que está abierto a todos y que la convocatoria es permanente. Bueno, agradecerte y también plantearnos esto, ¿no? ¿Cómo es posible que habiendo tantos terrenos tengamos problemas alimentarios, ¿no? Problemas de alimentación, de nutrición, básicamente. Porque si vemos en cada barrio hay terreno baldíos, en cualquier barrio marplatense, totalmente en desuso, que por ahí lo usan para mal, o lo empiezan a tirar basura y a juntarse hasta restos de animales muertos y con todo el olor y la mugre que eso provoca, ¿no? Y el malestar en la gente. Aprovecharlo como este ejemplo que están dando ustedes de recuperar un espacio que es de todos y de hacerlo de calidad y modificar de alguna manera. Creo que lo que vos decís es puntual y es crítico también. O sea, el destino final de todos los baldíos de la ciudad y del mundo, me atrevería a decir, es lugar de depósito de residuos. La gente no se hace cargo de lo que genera, de lo que le pertenece, como decimos, ni siquiera de sus propios muertos, porque ellos se te tiran un perro, ¿viste? Es triste. Es triste en el sentido de que también lo asocio lo alimentario con el tema de la vivienda también. Habiendo tantos espacios que podrían ser útiles para estos dramas sociales, que son lo del alimento y lo de la vivienda, esa desidia y esa forma, viste, de descartarlo todo, hace que estos espacios terminen siendo basurales y terminen siendo lugares totalmente inhóspitos y contaminantes, sociales y físicos, ¿no? Acá estamos con otro Andrés y el señor Juan Celis le quiere hacer una pregunta. Andrés 2, en este caso. Recién te incorporas acá y, bueno, la bienvenida primero. Ahora, dentro de un rato, aquí va a haber una jornada de trueque solidario, por lo que tenemos entendido. ¿Por qué no nos explicas a la audiencia de qué se trata eso del trueque? Bueno, el trueque se trata de, para las personas que elaboran un producto, ¿viste? O fabrican o tienen algo para de interés para el otro, para y que no quieren en cierta forma entrar en el circuito de esperar a venderlo, ¿viste? Para que después con esa plata volver a comprar algo que les vuelva a servir, y una forma de acortar esos tiempos es juntarse a truequear. Y bueno, también los invitamos a la gente que está escuchando y tiene algún producto o algún servicio también que quiera que exponer y también compartir, los sábados a las 2 de la tarde. Eso, ponerle, en mi caso, el sábado pasado, yo produzco, hago jabones, ¿no? En artesanales y veganos. Y los cambié, que me recibió la experiencia, los cambié por fideos caseros, ricos, que hace un compañero. Después me llevé, una chica trajo, que tenía la casa, arroz integral. Había una señora que tejía cosas de lana, de crochet. Y bueno, fue una experiencia sin el papel moneda, viste, que sirve, y también eso de juntarse, verse a la cara con una persona que podemos en cierta forma sanamente negociar lo que uno fabrica o el producto que tiene. Y bueno, eso es más o menos el espíritu del trueque, ¿no? Y una curiosidad, pues nunca estuve en una jornada así. Primero, ¿funciona todos los sábados? Todos los sábados, sí. ¿En qué horario? De las 14 a las 16. Bien. Y te pregunto por curioso, digamos, sí. ¿Cómo es que vos le pones un valor que sepas que lo que vas a llevar tiene un valor similar? Y un poco lo comparamos con el peso. Y otro poco, al ser solidario también, vemos la necesidad, entre comillas, de lo que el otro le puede llegar a servir. Y bueno, de alguna manera lo intercambiamos. ¿Viste? De alguna manera se llega a un acuerdo para que yo me lleve lo que uno trae, lo que uno produce, y que el otro se lleve también lo que le haga falta, ¿no? Bien, son las 12:33, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Bien, estamos en Roca y Bordavere, en la conjunción de esas personas. Roca y Bordavere, a partir de las 2 de la tarde, ya están todos invitados e invitadas a la jornada de trueque solidario. Vecinos, vecinas, se acercan y acaban de encontrar cosas espectaculares, y si tienen algo para ofrecer, se pueden llevar algo muy interesante. El primer mensaje de la jornada dice lo siguiente, y va a ser el paso a la próxima pregunta. Es así, dice: qué gran transformación tuvo ese lugar. Otro ejemplo de lucha y organización. Tuve el agrado, varios años atrás, de la mano de Didi Cáceres y el Chubi, de participar de jornadas de limpieza, plantación de árboles y armado de la huerta. Hace poco pasé y me emocionó ver la continuidad del proyecto. Felicidades y saludos a todos y a todas, dice Eduardo, que es uno de nuestros máximos oyentes y que para mí a esta altura ya es un panelista del programa, porque siempre envía un mensaje de estas características. Lo que yo quiero preguntarle por ahí a Andrés 1 en este caso, es que me cuente cómo accede él, o cuál es tu primera impresión de este espacio, cuando lo viste por primera vez. ¿Cómo era ese lugar? Yo nací en el barrio, o sea que tengo la impresión de la niñez, diríamos, ¿no? Como el espacio de basura, que el basural va acompañado con, creo que con el consumo de los años 90, ¿no? Porque antes a eso, yo que ya tengo unos cuantos pirulos, no se juntaban esas pilas camionadas de basura. Y bueno, y después me remito a los 90, ¿no? Con esos grandes basurales, de muchas camionadas de tierra, de basura, perdón. Y bueno, yo tengo esa idea grabada, ¿no? Porque era realmente muy feo. Y hoy, bueno, yo salgo de mi casa y te encontrás con este espacio que a uno lo llena de vida, ¿no? La calidad de vida pasa por el aire que respiramos, ¿no? Es una de las... Y hoy no tenemos que estar con esos olores a podrido de los basurales, el fuego que duraba semanas, y que uno los ve que esas cosas siguen pasando. O sea, que un llamadito ahí a la reflexión, de que miremos, que nos detengamos un segundo a ver qué estamos haciendo, ¿no? Como actores ahí de vivir social, ¿no? De vivir con otros, ¿no? Así que bueno, ese llamadito para la gente, ¿no? Que reflexione sobre estos espacios que quedan así como basurales, ¿no? ¿Y cuál es, o cuál fue, cuál es tu primer recuerdo de la primera semilla, o de la primera decisión, de la primera paliada de decir, porque nosotros estuvimos trabajando mucho en muchos barrios, y por ejemplo, conocemos el basural, ni hablar, y ni hablar basurales que se hacen así al abierto, como en el caso de que era esta esquina, sí. Seguramente. A veces uno se le complica pensar en la transformación de un espacio. ¿Cómo fue esa primera paliada, esa primera... La primera jornada surge, esto es increíble, esto que decía Emanuel, ¿no? Los saltos cualitativos. Nosotros nos organizamos un día para hacer una hamburguesada con los pibes del barrio, y ahí sale el tema de que podíamos juntarnos a hacer algo por este espacio. Y la compañera que arranca con su editorial hablaba del 22 de abril, del Día de la Tierra. Nosotros estábamos en ese entonces en febrero y se nos ocurrió que el mejor día era este, ¿no? El 22 de abril de hace 9 años. Y se trataron de conseguir árboles y invitar a las familias, ¿no? La primera jornada fue salir a plantar árboles, con toda la colaboración de un grupo de amigos del barrio, que vinieron a tocar, que vinieron con su música, algunas bandas, y fue ese, la primer palada, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos un montón, y ese montón, bueno, avanzamos, digamos, en el proyecto, no nos quedamos con esa sola plantación de árboles, y bueno, seguimos construyendo hasta el día de hoy, y bueno, esto que llamaba este oyente, Eduardo, ¿no? Que gracias, porque recuerdo esa jornada, porque han venido actores de la ciudad, diríamos, a participar, compañeros que se han sumado, como ese día que se hicieron, creo que fueron los postes que se pusieron, que estuvo el Chubi, que estuvo Didi, que vinieron otros compañeros, no voy a recordar los nombres. Así que bueno, la primer palada fue ese 22 de abril con la plantación de árboles que rodeaban estas dos manzanas. Nos parecían que los árboles podían custodiar ese espacio verde, ¿no? Que eran como otros compañeros, ¿no? Que estaban ahí, claro, eran como los granaderos que iban a cuidar el espacio. Y algo de eso tienen, ¿no? Esos árboles que todos van creciendo, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta más que nada para saber si ustedes en esta lucha tuvieron el apoyo de personas de otros barrios, además de la gente que está, ¿no?, acá, y si alguien más apoyó, alguien del municipio, me refiero, alguien... Sí. En realidad sí hemos tenido apoyo, ayuda, de otros compañeros, porque con otras organizaciones que trabajan los mismos temas, nos hemos cruzado y nos han colaborado, nos hemos colaborado seguro desde la cuestión más informal, ¿no?, de no instituirse, ¿no?, de seguir siendo una cuestión, algo instituyente, diríamos, ¿no? Y nunca fuimos a pedir al municipio, por ejemplo, ¿no?, porque ya veíamos que la burocracia nos iba a impedir poder construir lo cotidiano. Y después de 6 o 7 años que tuvimos un intento de pedir un simple comodato, después de más de 1 año y pico de burocracia, nos desistimos, ¿no?, por un simple comodato, ¿no?, del espacio, porque necesitábamos pedir corriente. Bueno, eso nos dio la certeza de que no estábamos equivocados cuando decidimos no ir a golpear la puerta del municipio, porque veíamos la burocracia y eso nos iba a impedir construir este parque, ¿no? Entonces decidimos construirlo nosotros. La voluntad que cada uno podía. Bien. Bueno, vamos al tema musical. Voy a comerte el corazón a besos, de Los Nocheros, dedicado a Javito. Él sabe muy bien por qué. No sé. Un abrazo, Javito. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones el pelo y así descalza camina. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, al recorrer sin límite tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, al recorrer sin límite. Es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Más de 15 años que vivimos acá. No sabes lo lindo que estaba todo. Yo tenía ahí, a la orilla de la vía, había hecho mi suegro una canaleta, ¿no? Porque tengo un pozo del agua de la cocina. Y bajaba para ahí y salía para el lado de Berti. Y me la taparon todo, ¿no? Que no quedó ni una canaleta, nada. Entonces ahora a mí se me tapa el pozo. Tengo que desagotarlo con baldes de agua. Porque no tengo dónde ir el agua, ¿verdad? Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Valentino. Artículo de limpieza. Cargas virtuales. Cigarrillos. Carnicería. Verdulería. Todo lo que usted necesita. En Bouchard y Udine. Mini Mercado Valentino. Por supuesto. Hazme reír. Acompaña y apoya al pueblo. Se hace escuchar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Deja el Facebook un rato. Baja la ventana del Twitter. Y entra a la nueva web de la radio, radiodelaazotea.com.ar. Encontrá todo lo que buscas: fotos, audios, videos, la programación de la radio y mucho más. Radio de la Azotea. Radiodelaazotea.com.ar. El pueblo se hace escuchar. ¡Te digo! ¡No pasa! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Perdón, compañeros que conocemos, que para que se haga justicia realmente hay que resolver el tema de la vivienda. Es una lucha digna, porque todos mereceríamos tener la vivienda. Yo pienso que todos los vecinos de Mar del Plata, como pueblo, tenemos que estar acá. Lo tenemos que unir todos y decir basta, esto ya no se puede aguantar más. ¡No pasarán! ¡Ellos no pasarán! ¡Permitir! ¡No pasarán! ¡Continuación! ¡No pasarán! ¡Finada! ¡No pasarán! ¡Ubicación de la vivienda! cargo el Estado, el sistema de la gente que está sin techo. Y creo que esto, solamente con la organización y la lucha que han emprendido estos compañeros, que en los primeros días de enero, se puede llegar a lograr a que tengan un techo. Porque se viene trabajando desde lo legal, digamos, con los compañeros abogados del frente, los compañeros de avanzada. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Estrictamente! ¡No pasarán! ¡Internacional! ¡No pasarán! ¡De desalojo! ¡No pasarán! ¡Los que resultan la aplicación! ¡No pasarán! ¡Económicos, sociales y culturales de la nación! ¡No pasarán! ¡Aplicación! ¡No pasarán! Es una lucha justa, una lucha digna, y que creemos que hay que estar al lado de estas familias, aunque sea hoy, tratando de impedir esto y apoyando también a todas las organizaciones que vienen trabajando acá. Bueno, nosotros estamos trabajando desde la facultad en diferentes talleres acá en el barrio. El que está funcionando en este momento es un taller con adolescentes, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad. Lo interesante es que a través de la asamblea, la organización, la lucha, estas compañías están viviendo mucho mejor que antes. Si ella se los desaloja, se va a quitar su derecho a una vida digna, un proceso colectivo. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Los que resultan la aplicación! ¡No pasarán! ¡El acto jurídico! ¡No pasarán! ¡Informe sexual de los puntos 2, 3, el presente auto! ¡No pasarán! ¡Observación general del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Nación! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Bueno, aquí estamos en el tercer y último bloque, cortito, lamentablemente porque tenemos un tema muy grosso para charlar, pero bueno, los tiempos de la radio son así. Estábamos recordando el audio del desalojo, esa histórica jornada del 17 de abril del 2009, que creo que cambió un poco la historia de la ciudad, por lo menos en todos los que estamos en las cuestiones de vivienda, de la vivienda como un derecho para todas y para todos, marcó un antes y un después. Creo que la cantidad de organizaciones que surgieron a partir de ese desalojo hacen de que hemos instalado el tema en la ciudad, estamos empezando a tomar conciencia todos y todas de que la vivienda es un derecho digno y básico para cualquier ciudadano. Aquí tenemos algunos vecinos del barrio de Roberto Gravel que estuvieron participando de esa jornada. Así que me gustaría un poco que nos cuentes cuál fue tu experiencia, por favor. Bueno, nosotros en ese momento estamos participando, colaborando, mejor dicho, en la organización de la toma del barrio. Si bien nosotros no participamos en la parte política, sí participábamos desde nuestro lugar, ayudando a los chicos y orientándolos en el tema de la huerta, que en ese momento ellos estaban comenzando con un pequeñito espacio que tenían ahí para hacer una huerta. Y bueno, estuvimos en ese momento, recuerdo, ahora, bueno, nada, es como que es un poco emotivo recordar esto, porque nada, la verdad que es una jornada en la que se sufrió, digamos, el palo del Estado represor, ¿no? Recuerdo la asamblea de la tarde-noche anterior, en que se hablaba de que no iban a asumir el costo político de un desalojo por la fuerza. Fue terrible. Recuerdo también que esperaron, estaba creo que pactado para las 10 de la mañana el desalojo, lo postergaron hasta la tarde cuando estaba bajando el sol, y bueno, habíamos armado un cordón de personas impidiendo el acceso al barrio, había niños, había mujeres embarazadas, fue un desastre, la policía avanzó con todo lo que tenían, y bueno, y nosotros, digamos, en nuestra impotencia intentamos una defensa, todos los compañeros intentaron una defensa, compañeras baleadas, bueno, fue un desastre. Lo recuerdo con mucha tristeza, lo recuerdo también, recuerdo que ese día volví a mi casa como a las 10 de la noche, después de ir a América Libre y a una asamblea que se hizo, se improvisó, se compraron colchones, se fue todo muy vertiginoso. Recuerdo volver a mi casa y sentir culpa de bañarme con agua caliente y de tener una heladera y de poder abrir la canilla y nada, tomarme un vaso de agua, porque toda esa gente se iba a quedar sin casa. Fue terrible. Y creo que, como decías vos, sembró un precedente, se puso una semilla, haciendo apología un poco acá a la vuelta, que germinó y que las organizaciones que se generaron a partir de eso son organizaciones potentes, organizaciones con ideales bien, bien cultivados, y también creo que hoy se los está combatiendo muy fuertemente. Se están queriendo desarmar las cooperativas, hay desde el Estado también un nuevo avance, un nuevo ataque contra las organizaciones que pelean por una vivienda digna, por un techo, que es un derecho inalienable de las personas. Y bueno, nada, pienso eso. Y bueno, yo además quería decir que no queríamos dejar de recordar este 17 de abril, justamente porque fue el domingo pasado, cuando se cumplen 7 años de este brutal desalojo. Y no solo, o sea, el domingo pasado se cumplieron 7 años de brutal desalojo. ¿Qué va a pasar el próximo sábado, 30 de abril, Juan Celis? ¿Usted sabe qué va a pasar? Sí, hablas de el pueblo se hace escuchar, seguramente. Bien, primero, brevemente, compartir un poco el recuerdo de la bronca y del dolor y de la rabia de haber estado en esa jornada, pero por otro lado a mí también me genera mucho optimismo, porque realmente, y aquí quiero rendir un homenaje a los sin techo, porque cómo pudieron de alguna manera revertir esa situación de mierda que vivieron, y consiguieron primero construir sus casas, o sea, consiguieron en ese lugar donde fueron reprimidos y desalojados, que se construyeran viviendas para ellos, pero no solamente eso, se constituyeron como cooperativa y empezaron a construir viviendas para terceros o para militantes de su propia organización, y el sábado que viene se van a estar entregando 8 viviendas más, totalizando ya un total de casi 50 viviendas que construyeron y entregaron la cooperativa de los sin techo. Así que realmente quiero desde aquí, desde el pueblo de escuchar, brindarles un homenaje. Bien, largamos los micrófonos para aplaudir. Tenemos un mensaje. A ver, dos mensajes. El primero. De Evelyn, que manda un saludo y nos está escuchando. Bien, el segundo es Carolina, que dice cuántos recuerdos. ¡Fua! ¿No? Como que, sí. A mí me pone contento que hayamos podido recordar este momento, porque siempre es un pedazo de la historia de nuestra ciudad muy importante, muy muy fuerte, muy violenta, que generó además muchos saldo organizativo, saldo de decir, se puede si uno se organiza, porque es verdad lo que contaba Emanuel, que el panorama de esa noche, de ese 17 de abril, era realmente nefasto, y yo siento lo mismo. Yo vivía en ese momento con mi primo hermano, que fue lastimado la mano, le habían pegado un bastonazo y lo habían prácticamente quebrado, y yo había estado en cana en esa jornada, también usted, señor Juan Celis. Bien, y volver de una jornada, digo, con la persona que vive con vos tiene el brazo quebrado, a vos te acabas de sacar de la cana, hay 50 familias que están viviendo en lo que hasta ayer era un centro cultural recuperado, hermoso, donde había circo y teatro, y ahora era un centro de refugiados. Era como que la lucha se había perdido y muy fuerte. Yo recuerdo que encima llovía y que ya no faltaba más nada. Era realmente muy muy muy fuerte, muy triste. Y hoy, a 7 años, están hablando de que se entregan 8 casas nuevas, algo que se nos pasó de largo, que el lugar donde fue la toma... actualmente hay gente viviendo de la Villa de Paso, que vivía en la Villa de Paso, y no hay que olvidar que esas casas se terminaron y se entregaron gracias a la lucha de los sin techo, porque esa obra había estado realmente abandonada. Y los funcionarios que estaban a cargo del gobierno, lo que intentaron hacer a través de los medios de comunicación masivos es enfrentar a esos pobres contra pobres. La gente de la Villa de Paso versus la gente del barrio Pueyrredón, del barrio El Martillo. Los culpables eran el otro, y lo bueno de la organización fue justamente que se pudo esclarecer eso. Hoy, no te digo que son compañeros los vecinos que viven en ese lugar, porque también hay una cuestión de individualidad muy grande, pero es cierto que además de que 50 familias pudieron construir y solucionar su problema de habitacional, otras tantas pudieron dejar de vivir en un lugar indigno para vivir en unas casas terminadas y nuevas, y esto es gracias a que hubo una lucha, y no hay que olvidarlo. Así que bueno, otros siguen llegando los mensajes, a ver qué dicen, y ya nos estamos yendo, ¿eh? Esto, Edu dice, la dignidad no se desaloja. Bravo, Edu, bravo. Una ronda, perdón, Mónica, ¿quiere decir algo más? No, mandarles un abrazo a los compañeros sin techo, que estoy ligada emocionalmente y la verdad que conozco gente muy muy linda y maravillosa en ese barrio. Y realmente felicitarlos por esta lucha y nada, el corazón siempre está con los sin techo, que lo sepan. Una última palabra a los compañeros de del parque. Bueno, nada, el optimismo que transmite rememorar esto, el optimismo que transmite que ustedes estén acá, en este espacio que hemos construido nosotros desde la voluntad, desde el esfuerzo, y bueno, y nada, y convocar a los vecinos de cada barrio a que se hagan cargo de la realidad por la que están atravesados, saber que, o sea, el barrio no es tierra de nadie, es nuestra tierra, es nuestro lugar, y es nuestra patria chica, y que nada, tomemos la bandera, levantémosla y construyamos un barrio mejor para todos. Bien, una palabra que pueda resumir lo que vivimos hoy, por lo menos. Bueno, muy muy muy emotivo por estar haciendo el programa hoy desde el espacio, con este, prácticamente el cumpleaños de cuando empezamos a trabajar, hace 9 años, y bueno, un abrazo grande a todos los que luchan, ¿no? Para que estas cosas puedan ser reales. Bueno, ante nada agradecerle a ustedes por este momento tan hermoso. Y bueno, nada, qué decir. Que no se pierda nunca la dignidad, que nunca se pierda el esfuerzo, que se valore lo que hacen los demás. No tengo más palabras que decir. Gracias por esto. No, adhiero a todo lo que dijeron. Me gustó lo que dijo Emanuel, lo que el barrio es la patria chica. Y bueno, eso, ¿no? Y lo de la radio me parece bárbaro. El gesto de ustedes. Gracias. Y nada. Bueno, les seguimos y nos veremos en el próximo programa. Entonces, saludos a los compañeros que no están presentes. El otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos.